Musicòpolis, la capital de la música. Ahora que este dios es tan valiente, ahora que ya se apagó la luz, sabe Dios que fue cuestión de suerte. Para hablar de mí me faltas tú. Y ahora todavía pienso que un día volveremos a querer. Y otros, sin embargo, no volvería a ser la princesa que escribió sobre esta letra, que daría su corona por volver. La que espera que este cuento no se muera y solamente cuenta el tiempo que le queda por perder a mí. Ahora que fui yo quien te hizo daño, ahora que no es hora de llorar, este corazón recién pintado ya no mata lento si te vas. Y ahora todavía pienso que un día volveremos a querer. Y otros, sin embargo, no volvería a ser la princesa que escribió sobre esta letra, que daría su corona por volver. La que espera que este cuento no se muera y solamente cuenta el tiempo que le queda por perder. Cançons que ens arriben des del segon àlbum de Maia Montero a través de Musicòpolis. Aquí estem al costat de la música i de la millor música. La capital de la música us porta noves cançons. La Amaia Montero, aquesta cantant fantàstica nascuda a Irune Gupiuzka el 1976, que va presentar el passat 8 de novembre el seu segon àlbum, Amaia Montero 2, o senzillament anomenat 2, un àlbum enregistrat als estudis Six West de Los Angeles amb els productors Sebastian Chris i Paco Salazar, un disc que ja té senzill, que es deia Caminando, que va sortir a la llum a mitjans del mes de setembre. A Musicòpolis, però, anem una mica més enllà i presentant-vos aquest àlbum, un parell de cançons que formen part d'aquest disc, amb Qüestió de Suerte, o des de la Maia Montero 2, Hasta Siempre, Compañero. Se despidió un frío día de febrero y yo partida en dos. No supe reaccionar ante el dolor de ver partir a un trozo de mí misma sin sentir que se murió. También mi corazón. No renunciaré a mis sueños. Me enseñaste tú el secreto. Y en tus ojos solo puedo tener paz. Háblame aunque ya estés lejos. Aún me duele este silencio. Fuiste todo, sin tu luz no hay nada más. Nos dijimos hasta luego, hasta siempre, compañero. Nos veremos en el juicio del final. Y hasta entonces seguiré pensando en ti, en todo lo que fuimos y olvidamos escribir. Y aunque me parezca un sueño, en mi corazón eterno guardo todas las promesas que cumplí. Y a la hora de olvidarte procuré dejar.

canviem d'estil musical i ens anem cap a una banda de rock alternatiu que foren fundats a Irlanda del Nord, ara estan basats a Dundee, Escòcia, que tenen 5 àlbums d'estudi i que va ser format el 1994 per Gary Lightbody, Michael Morrison, Mark McClellan, sota el nom de Shrook. Després van canviar-lo i es van convertir en un èxit internacional sota el nom de Snow Patrol. El seu 6è àlbum ja està a la venda, es diu Fallen Empires, realitzat internacionalment l'11 de novembre, i el podem trobar ja amb singles editats, com per exemple el que en fou el primer llançat, número 11, aquesta cançó, al Regne Unit, es deia Call It Out in the Dark. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the towns. And how the heavens they opened up. Dazzling gold, with our rain-washed histories, well, we do not need to be told. gent fantàstica per al seu estil musical que amb el Final Straw varen conèixer l'èxit internacional. Va ser l'any 2003 quan realment aquesta banda va donar-se a conèixer a tot arreu amb el seu estil especial de pop, pop real, realista. Segon single d'aquest àlbum que us presentem també a Musicòpolis i que us diem que és realment fantàstic, Fallen Empires. La cançó que de moment és un single editat, per exemple, en països com Holanda. This isn't everything you are, Snow Patrol. You can't find the fall, so you can call it off. But it might be for the best. You can't walk away anyway, because you've nowhere else to go. Is he worth the less? Is it a simple yes? 'Cause if you have to think, it's fucked. Feels like you loved him more than he loved you, and you wish you'd never met. Don't kill love now. Don't kill love. Don't kill love now. Don't kill love. You've been up all night and the night before, and you've lost count of drinks and time. And your friends keep calling, worried sick. And there's strangers everywhere. Don't kill love now. Don't kill love. Don't kill love now. Don't kill love. And in one little moment, it all implodes. But this isn't everything you are. Silence, no sudden moves. This isn't everything you are. Just take the hand that's offered and hold on tight. This isn't everything you are. There's joy not far from here, right? I know there is. This isn't everything you are. You took the call, how could you know that he'd slipped away last night? And you wish you'd went home days ago to say goodbye or just hello. Don't kill love now. Don't kill love. Don't kill love. This isn't everything you are. Breathe deeply in the silence, no sudden moves. This isn't everything you are. Just take the hand that's offered and hold on tight. This isn't everything you are. There's joy not far from here, right? I know there is. This isn't everything you are. És magnífica la música de Snow Patrol, molt recomanable, i nosaltres, la veritat és que des d'aquí ho fem, recomanem la seva música. 5 àlbums d'estudi també té la cantant Rihanna, a més de 3 àlbums que són compilacions i un total de 42 senzills editats ja fins al moment per una de les millors intèrprets, Talk, cantat Talk, és el darrer àlbum de Rihanna realitzat el 18 de novembre del 2011 i que ens aporta ja cançons realment fantàstiques. You Da One és, per exemple, el títol que ens ha portat el seu darrer single. Love, love, love. Baby, I love you, I need you here with me all the time. Baby, we meant to be, you got me smiling all the time. Cause you know how to give me that, you know how to pull me back when I go running, running, trying to get away from loving, yeah. You know how to love me hard, I won't lie, I'm falling hard. Yep, I'm falling for you, but there's nothing wrong with that. You don't want love. Tell me now, hold me now, make me come alive. You got the sweetest touch, I'm so happy you came in my life. Cause you know how to give me that, you know how to pull me back when I go running, running, trying to get away from loving, yeah. You know how to love me hard, I won't lie, I'm falling hard. Yep, I'm falling for you, but there's nothing wrong with that. You don't want love. La capital de la música.